El pasado sábado hablábamos del misterio de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Hoy vamos a tratar de un tema íntimamente conexo con este, que es una inferencia de lo mismo, que es lo que en el credo profesamos: creo en la comunión de los santos. Es un dogma que se profesa en el credo, está fundado en la naturaleza de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. El catecismo de la Iglesia católica nos lo recuerda con palabras de Santo Tomás de Aquino: todos los creyentes forman un solo cuerpo. Por esta razón, el bien de los unos se comunica a los otros. Y hemos de creer, es un tema de fe teologal, en la comunicación de bienes en la Iglesia. El miembro más importante, la cabeza, es Cristo. Y así el bien de Cristo se comunica a todos los miembros. Esto trata Santo Tomás en la exposición del símbolo de la fe, precisamente. Esta comunión de los santos se da entre los sujetos, las personas que son los miembros vivos de este cuerpo, se da en las cosas en que se comunican, en las cosas santas. Comunión de los santos y comunión en las cosas santas. En los Hechos de los Apóstoles se dice que los discípulos participaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión de los hermanos, en la fracción del pan y en la plegaria. En este texto se funda el Catecismo de la Iglesia Católica para analizar diversas dimensiones, diversos contenidos de esta comunión de los santos. En primer lugar, todos los miembros de la Iglesia comunicamos unos con otros en la misma fe, una fe que la Iglesia recibió de Cristo por medio de los apóstoles, en la que se mantiene animada por el Espíritu Santo. Este es un punto capital, esencial, en la comunión de los santos. Comunicamos en los sacramentos, porque el fruto de los sacramentos es algo que pertenece a todos. Los sacramentos, cuya puerta es el bautismo, la puerta por la que entramos en la Iglesia, son vínculos sagrados que unen a todos los fieles entre sí y porque los unen con Jesucristo. Esta palabra comunión de los santos en los sacramentos instituidos por Cristo se aplica de modo especialísimamente a la Eucaristía, porque en él, esta comunión de todos los fieles que se inicia en el bautismo se consuma en plenitud. La plenitud de nuestra comunión con Cristo cabeza es la unión con él en la Eucaristía. El catecismo sigue analizando y subrayando la comunión en los carismas. Los carismas, de los que hemos hablado otras veces, estas gracias dadas para manifestación del Espíritu y no primeramente ni directamente para la santificación del carismático, del que recibe esta gracia gratis data, sino para bien del cuerpo de la Iglesia. Por lo mismo, por la destinación de estos carismas, son por ejemplo los que caracterizan a los santos que han tenido don de profecía o que han sido taumaturgos eminentes y conocidos mundialmente como tales, como San Antonio de Padua, o han sido pues doctores de la Iglesia cuya doctrina ha iluminado la Iglesia entera, ¿no? Estos carismas, distribuidos a cada uno de los que los recibe, se ordenan al bien de todos y a la edificación del cuerpo de Cristo, así lo dice San Pablo cuando habla de ellos y lo recuerda el catecismo. También destaca el catecismo lo que se narra en los Hechos de los Apóstoles, un aspecto histórico muy importante, en el cual, por otra parte, se fundan pues, las comunidades religiosas en su espíritu de pobreza, fundacionalmente inspirados sus fundadores. Todo les era común, lo dice, de los fieles de Jerusalén en los primeros momentos de la edad apostólica. Y aquí, como que esos temas de comunidad de bienes, de solidaridad y de fraternidad, todo esto, son de estos temas, ustedes me perdonen la manera de decirlo, que en nuestros tiempos están especialmente manipulados con cierto énfasis novedoso, como diciendo, no se había caído en la cuenta que el cristiano tiene que ser solidario de todos los hombres y que tiene que estar en comunión con todos. Y se dicen muchas cosas así, que son falsas porque deforman la historia de la Iglesia antigua y dan a las doctrinas que se inculcan un aire de adquisición, diríamos, revolucionaria, diríamos, de algo sabido por un progreso de los tiempos modernos. Las dos cosas son muy graves y muy falsas. Por esto yo voy a leer un texto, después diré de dónde está, está citado en el catecismo, y le diré dónde está ese texto que voy a leer. Todo lo que posee un verdadero cristiano, lo ha de mirar como un bien que le es común a todos. Y siempre ha de estar dispuesto a ayudar prontamente al indigente y de mediar la miseria de su prójimo. Porque el cristiano es administrador de los bienes según el Evangelio. Ese texto es del Catecismo Romano de San Pío V, siglo XVI. No es una cosa posterior a la Revolución Francesa ni de los tiempos del sionismo, no de la democracia social. Es un texto del Catecismo Romano de San Pío V, citado en el Catecismo. Noten bien lo que dice. Todo lo que posee un verdadero cristiano, todo, su cultura, su talento, su formación, su patrimonio económico, su autoridad, si la ejerce en la sociedad política, todo lo que posee un verdadero cristiano, un título de nobleza, no sé, la sociedad estamental, aristocrática, tradicional, lo ha de mirar como un bien que le es común a todos. Y siempre ha de estar dispuesto a ayudar prontamente al indigente, remediar la miseria de su prójimo. Porque el cristiano es administrador de los bienes del Señor, según el Evangelio. Es el San Pío V, el catecismo de San Pío V, redactado por tomistas dominicos, principalmente en el siglo XVI. Por tanto, tomemos la lección como venida del Evangelio y no venida de las cavilaciones o caprichos deformadores de nuestro tiempo. El catecismo, esta comunión en la caridad, se sintetiza con citas de San Pablo. Nadie vive para sí mismo, así como nadie muere para sí mismo. Carta a los Romanos. Cuando un miembro padece, todos los miembros sufren con él. Cuando un miembro recibe honor, todos los miembros se alegran con él. Así vosotros sois cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, y sois parte de sus miembros. Carta a los Corintios. Y así como todo pecado perjudica esta comunicación de bienes, el más pequeño de los actos humanos, obrado por amor, repercute en favor de todos en esta solidaridad con todos los hombres vivos y muertos que se funda en la comunión de los santos. El Catecismo de la Iglesia Católica reciente, su número 953. Bien, hemos visto que se alude a los vivos y a los muertos. Hemos visto un texto que habla. El dogma de la comunión de los santos nos lleva a sentir la unidad de los hombres mientras estamos en esta vida, los viadores, estamos en camino, que es lo que quiere decir viadores, con los que después de muertos están en estado de purificación, en lo que llamamos con el dogma católico el purgatorio, y los que han sido ya glorificados y contemplan claramente al mismo Dios, los ciudadanos de la patria celeste. Contemplan a Dios uno y trino tal cual es. Esto es el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. Formamos un solo cuerpo, los viadores, los que están en el purgatorio y los que están en el cielo. Los que estamos en la tierra, en esperanza, tenemos que esperar llegar al término de la felicidad eterna y tenemos que desear y orar porque lleguen allí los que están en estado de purificación temporal en el purgatorio. Todos somos una sola familia en Cristo y tenemos que sentirnos unidos en el mismo amor y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad. Y respondemos así a la vocación que hemos recibido en la Iglesia, Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. Para entender esta comunión entre la Iglesia de los Viadores, la Iglesia Purgante y la Iglesia Triunfante, nos puede dar luz y nos da aliento, estímulo, es muy estimulante, muy alentador, considerar, orientados por Santo Tomás de Aquino, los sentimientos de los que ya murieron hacia los que todavía vivimos. Mientras vivimos en esta vida, nos es con natural no olvidar a los que nos precedieron. Y nos resulta muy fácil y comprensible que nuestro amor hacia ellos continúe e incluso crezca con el recuerdo. No hay ningún esposo cristiano que la muerte de su esposa le haya hecho olvidar a su esposa. No hay ninguna madre de familia que la muerte de un hijo suyo le haya llevado a olvidar a su hijo. No hay experiencia de esto. No sabemos que esto sea así. Lo recordamos y lo tenemos presente. Y a las personas que nos han hecho mucho bien en la vida, que nos han dirigido espiritualmente, que nos han orientado en la vida apostólica y en la vida espiritual, los tenemos presentes permanentemente. Permanentemente. Y nos consideramos hijos espirituales suyos, los consideramos nuestros maestros, y los consideramos permanentemente. Y estamos siempre invocando su intercesión, pensando que su intercesión puede traernos gracias de Dios que nos orienten en el mismo camino que de que ellos fueron instrumento de Dios para organizar nuestra vida al servicio de Cristo, ¿no? Y así lo hacemos en el adorar por los difuntos y al ofrecer el sacrificio eucarístico por nuestros familiares. Por ello, lo que voy a tratar de explicar algo más de lo que en general se explica. Tesoros doctrinales que están en la Suma Teológica. Nosotros, no solo nosotros pensamos en los difuntos, sino solemos pensar que ellos deben pensar en nosotros. Y esto no es ninguna piadosa ilusión, no es una suposición gratuita. Es algo completamente fundado en la verdad. Tiene fundamento en el dogma y tiene fundamento en la argumentación teológica muy sólida. Y los argumentos que da Santo Tomás son muy, muy convincentes y muy estimulantes. Vamos a ellos. Vamos a hablar de los que habitan en la gloria celeste. Son felices en la contemplación de Dios, en estar incorporados a la sociedad de los bienaventurados. Podríamos preguntarnos, o hago para plantear la cuestión con rigor, sistema, como hace Santo Tomás, si quienes ven a Dios cara a cara, contemplan a Cristo resucitado en su gloria y ven a la Santísima Virgen, Madre de Dios y a San José, y viven en la sociedad con los ángeles y con los santos y se sienten unidos a ellos con un amor de caridad, que son, con ellos son partícipes de la plenitud de los bienes divinos que Dios les ha colmado. Esta situación conservan una estima por nosotros, desean nuestro bien en la tierra, desean vernos al tiempo de la divina disposición llegar a participar con ellos de la felicidad que tienen en Dios. No habrán caducado en ellos los sentimientos humanos que fundamentan aquí el amor al prójimo, las razones de cercanía, de consanguinidad y de parentesco. Cuando ya son como los ángeles del cielo, que no toman marido ni mujer, no habrán desaparecido en ellos los motivos por los que en la tierra el mismo orden de la caridad les obligaba a amar con mayor intensidad a los más cercanos. Voy a explicar, insistir en esto. Mire, nosotros en el catecismo aprendimos que el precepto de la caridad obliga a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, por amor de Dios. A veces la no explicación de qué es el amor al prójimo como a nosotros mismos, por amor de Dios, podía hacer pensar que la caridad teologal, que es una sola virtud y cuyo objeto formal es el bien divino, del prójimo desde Dios. Y claro, entonces el prójimo que está más cercano a Dios porque es más santo, en él vemos un mayor bien, una mayor participación del bien divino que en un hermano nuestro, un hijo nuestro, nuestro abuelo, si no es tan santo como aquellos. No sé si me explico, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, si el amor de caridad tiene que estar ordenado por el amor de Dios, podríamos pensar que por el amor de caridad, por el precepto del amor, ya saben que en el Evangelio el amor del prójimo es semejante al primero, el amor al prójimo es semejante al primero, de amar a Dios sobre todas las cosas. Este amor que es semejante al primero, de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿qué tiene que ver con esto? El deber que tiene un marido de amar a su mujer, el deber que tiene un padre de amar a su hijo, el deber que tiene un hijo de amar a sus padres, el que tiene un hermano de amar a sus hermanos, el deber que tiene una persona en la vida cotidiana de sentir un amor por sus compañeros de trabajo, por sus amigos de infancia y por aquellos con quienes lleva una vida común. ¿O acaso tal vez, lo digo con toda mala idea, diríamos, o acaso tal vez el precepto del amor al prójimo como nosotros mismos por amor de Dios de tal manera tiene que considerar solo el bien que Dios ha puesto en el prójimo, que tiene que ser un amor, diríamos, universal? Y tengo que pensar que yo, mientras no ame a los japoneses que no conozco tanto como mis hijos, no soy perfecto en el cumplimiento del precepto del amor de caridad. ¿Me entienden ustedes cómo lo planteo? Que lo planteo, esta pregunta es una tontería, pero lo planteo así por si acaso el sentido del amor de Dios, de amor al prójimo por amor de Dios, se nos ha hecho en nosotros una abstracción, y hemos dudado si es por un deber de justicia, un deber de relación familiar, por un deber de la virtud que se llamaba piedad, la relación entre los padres, hacia los hijos con los padres, un deber de amistad, diríamos, o es por el amor de caridad que nosotros hemos de amar más a los que no son nuestros consanguíneos, nuestros parientes, nuestros más cercanos en la vida humana, en dimensiones naturales. Hay deber de amar más con amor del amor al prójimo, con nosotros mismos, por amor de Dios, a los más cercanos por el orden natural. ¿O esto simplemente es un deber de tipo de justicia natural que la caridad teologal impera? ¿Me explico? Pero no es un acto ilícito de la virtud de caridad el que amemos a los nuestros. ¿Me explico? ¿Opinan ustedes la pregunta? Es como se la pregunta Santo Tomás. Santo Tomás, los que dijeran, dice, que el amor a los cercanos humanamente no es algo imperado por la propia caridad, sino exigido por relaciones de justicia humana, pero que la caridad teologal no tiene que ver con esto, sino con el amor que tenemos al prójimo por Dios, dice, no entenderían cuál es la relación entre la ley de Dios y la naturaleza del hombre. Según Santo Tomás, el deber de caridad obliga a cada uno a hablar, a amar a los que le son más cercanos por razones de carne, de sangre, de generación, de amistad, de compañerismo de trabajo, de amistad humana. Les obliga la caridad a amarles más con amor de caridad que a los que al prójimo lejano, y así lo dice la Suma Teológica, y da la razón de que la vida necesita esta no podría haber, la familia no sería rectamente constituida si no hubiese estos amores, y estos amores que son necesarios para construir la familia tienen que estar inspirados y penetrados por el propio amor de caridad, y se exige que amemos más a los nuestros. Claro, hay muchos argumentos, uno podría poner en contra, el que ama a su padre y a su madre más que a mí, más digno de mí, no sé si me explico, Y esto Santo Tomás lo responde de una forma admirable, cuando cita el Evangelio, los enemigos del hombre son sus domésticos, dice, no quiere decir que ser doméstico sea ser enemigo, sino que si sus domésticos le impiden el bien, son los que más se lo impedirán, le harán más daño a sus padres que nadie más. Y en este sentido, qué bien visto está eso, La mayor cercanía es la que puede hacernos más daño. Pero no porque, por ser domésticos, tengamos que considerar que son enemigos, sino que si nos apartan de la fe de Cristo, son los peores, los de su casa. Y simplemente cita el Evangelio, no hace más que pensar con sentido común y espíritu de fe esto. Y claro, podríamos objetar, el Señor dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial, pero parece que se desentendía del amor a su madre y a sus parientes, ¿no? Etcétera. Y entonces, estas objeciones están todas en Santo Tomás, todas. Y todas están resueltas. Y con un sentido de armonía de la ley de Dios con la naturaleza del hombre y todos los bienes honestos puestos, no como meramente como un imperativo, como una conexión, sino porque lo propio del amor al prójimo, que es exigido por el amor a Dios sobre todas las cosas, es que ame más, de muchas más maneras y con mayor intensidad en el sujeto, a los que son más cercanos. Dice, el amor tiene dos vertientes, esto es admirable. Una que nosotros ahora llamaríamos intencional, objetiva. No sé si me explico, que mira a la estimación del bien, y otra que llamaríamos vital, existencial o subjetiva. Y entonces dice, por la parte del objeto, es más amable lo más excelente, y es más excelente lo que más participa del bien divino. Pero el acto de amor no es un acto sino del que ama, y por la parte del amante, no de lo amado, sino de lo, no del objeto amado, sino por parte del amante, la intensidad se mide por el sujeto, no se mide por el objeto. La excelencia se mide por el objeto, la excelencia de lo que amamos, pero la intensidad con que lo amamos se mide por la relación vital con mí mismo. Y entonces dice que lo más cercano al propio yo, como yo mismo, uno tiene la obligación de amarse a sí mismo y procurar su felicidad eterna. Esto es lo que más intensamente ama, porque es idéntico consigo mismo. Y los que son conexos con él, por razones de carne, de sangre, de proximidad humana, la caridad obliga a amarles más, porque naturalmente se les amará con mayor intensidad y por más razones, por más motivos, claro. No tengo ninguna razón vital para amar a un japonés que desconozco. Puedo rezar por todos los hombres, ¿verdad? Y debo hacerlo, ¿no? Pero con mayor intensidad rezaré por un pariente mío, ¿no? recé por un hijo, rezaré por... pues no faltaba más, ¿eh? Y Santo Tomás describe esto: por la parte del sujeto amante, el acto de amor tiene un mayor arraigo, una mayor intensidad con aquellos más cercanos. Dice que el mismo precepto de la caridad nos obliga a amar más a los nuestros. Esto en la vida, y pone también razones de necesidad, porque, por ejemplo, es decir, la inclinación de una madre a cuidar a su hijo como algo suyo es algo que está solo en preceptos morales, o no tiene nada que ver con la virtud teologal del amor al prójimo por Dios. Si dijéramos esto, habríamos desarraigado la caridad teologal del amor al prójimo, lo habríamos sacado totalmente de la vida humana. No sé si me explico. Santo Tomás dice, precisamente porque en lo natural hay una razón vital profunda de amar a los nuestros, también el amor de caridad nos obliga a amarlos más, porque hemos de amarlos con mayor intensidad y por muchas más razones, por ejemplo, porque nos necesitan. Si los hijos no amásemos a los, pues los padres no amasen a los hijos no se criarían, no aprenderían a andar, ni a hablar, ni formarían en la vida, no serían lo que son. Y esto es exigido, no solo imperado como una virtud extrínseca, sino movido por el amor de caridad. El amor al prójimo está ordenado según orden. Uno tiene que amarse a sí mismo, tiene que amar a los suyos. Y así unos prójimos tienen que ser más amados que otros, con esta intensidad, etc. Esto en esta vida. ¿Y en el cielo qué habrá pasado? Por eso yo preguntaba aquellas cosas. ¿Permanece el orden de la caridad imperativo en la vida? Porque han desaparecido las razones de necesidad. Nuestros hijos en la bienaventuranza, tanto si han muerto después de ser bautizados como si han muerto después, ya no necesitan de nosotros, de nuestra tarea, nuestro ejercicio de la función educativa, la función de nutrirles y educarles. No necesitan de nosotros, por tanto no hay esta razón de proximidad humana. Y se lo plantea. Pero dice dos cosas que son las que nos dan la luz para la respuesta suya. Dice dos cosas, una grandiosa, muy característica de Santo Tomás de Aquino. Yo creo que es uno de los rasgos de su carisma doctoral, este tipo de respuestas. Al preguntarse si el orden de la caridad permanece en la patria celestial, en el argumento que da en favor de la tesis que va a defender, que es lo que se llama, pues, se conoce más como teológica, ya saben, no olvidé tu cuota, sino el set contra es, y pone a favor de lo que va a sostener. Contra las objeciones que yo he tratado de sugerir con toda crudeza, ¿no? Ya los hijos no necesitan de sus padres, los padres, los hijos. Los maridos y mujeres ya viven una vida de ángeles, no tienen unión carnal, no necesitan tener lo que se llama el afecto conyugal, legítimo y honesto, y imperado por la caridad teologal también, pero esto no fundamentaría un amor de caridad al prójimo especial. Lo que va a contestar él lo argumenta con dos principios. Uno es este: la gloria no excluye la naturaleza, sino que la perfecciona. Todo el mundo sabe que lo dice al principio de la Suma Teológica, al explicar que la fe exige también argumentación racional, credibilidad, motivos de credibilidad racional, y que la ciencia sagrada tiene que usar de instrumentos filosóficos, etcétera, etcétera. El argumento para todo esto, esta posición sintética, armónica de Santo Tomás, es que cum gratia non toda la natura sed perficiat, siendo así que la gracia no quita la naturaleza, sino que la perfecciona. Pero esto que lo encontramos en la puerta de la Suma Teológica, después en la segunda secunde, por allí, ya muy avanzado el Tratado de la Caridad, dice, siendo así que la gloria no excluye la naturaleza, sino que la perfecciona. O sea que en el cielo seremos más hombres que nunca. Todo lo humano, honesto y legítimo y debido, en el cielo será más perfecto que nuestra vida de viadores, todo lo humano. Y si basado en este principio en el cual funda que el bienaventurado, por ejemplo, en cuanto a la intensidad del acto, después de Dios, el que amará en la visión beatífica con plena entrega de unión de amor sobre todas las cosas, después de Dios, en intensidad, al que más amaremos en el cielo es cada uno a sí mismo. Dice, porque si no permaneciese en nosotros el amor de nosotros mismos, que se presupone en el amor al prójimo como a ti mismo. Nos dice, amarás a tu prójimo y a ti, no. A pesar de que niéguese a sí mismo, el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Pero amará al prójimo como a sí mismo. Después de Dios en el cielo, cada uno amará con mayor intensidad que a nadie, a sí mismo, con mayor intensidad. No con mayor estima, con mayor apreciación del bien. En el cielo, después de Dios, a quien amaremos trino y uno, y amaremos a Cristo en su naturaleza humana, en su corazón, en sus llagas, en su humanidad sacratísima. Después de Cristo amaremos a la Santísima Virgen y a San José y a los santos. ¿Me entienden, verdad? No faltaba más en valoración y estima. En intensidad, después de Dios, nos amaremos cada uno más a sí mismo que a la Santísima Virgen, según la Suma Teológica. Y por este principio tan obvio, dice, porque el amor de sí mismo es el impulso que lleva a desear ser felices y encontrar en Dios nuestra felicidad. Si dijésemos por absurdo que en el cielo Dios no será nuestra felicidad, negaríamos que hubiese razón para que el bienaventurado amase a Dios, porque si Dios no es el bien del hombre, el hombre no tiene por qué amar lo que no es bien suyo. Esto está así al pie de la letra, no es ningún escándalo, no, es una cosa que cuadra muy bien la naturaleza de la bienaventuranza con el sentido de la virtud de la esperanza, que no se daría sin anhelo de felicidad. Para cada uno, Dios será toda la razón del amor, porque Dios es el bien total del hombre. Y si por imposible, es un argumento por reducción al absurdo, pero muy genial y profundo, si concediésemos por imposible que Dios no fuese bien del hombre, no tendría el hombre razón de amar a Dios. Por eso, en el orden del amor, es necesario que después de Dios, el hombre máximamente se ame a sí mismo. Y en este mismo texto, que esto se funda en esto, que la gloria no quita la naturaleza, sino que la perfecciona. Y es natural al hombre desear ser feliz y desear su propia perfección y amar su bien. Y encuentra en Dios todo el bien a que el hombre puede aspirar. No, que le ama en sí mismo y le ama como bien suyo. Y Santo Tomás no ve antítesis en esto, hasta el punto que dice que la caridad teologal ama a Dios como objeto de bienaventuranza, tal como suena, tan como objectum beatitudinis. Es el objeto del bien divino en la caridad, virtud teologal de la caridad. Y dice que la gloria no excluye la naturaleza, sino que la perfecciona. Y entonces dice otra cosa conexa con esta. Después de decir que por la vertiente objetiva, intencional, de estimación de lo bueno, de apreciación de lo bueno, amaremos más a lo más excelente, a lo más partícipe del bien divino, en objetividad. En intensidad nos amaremos más a nosotros mismos que a la Santísima Virgen, según Santo Tomás. No que a Dios, porque Dios estaremos insertos en su gozo y será el bien infinito en que descansará toda nuestra voluntad. En la visión, en la patria, ha cesado la provisión necesaria en la vida presente, por la que es necesario que cada uno, al que es unido a él, según cualquier necesidad, le provea más, se cuide más que del ajeno. Por cuya razón en esta vida, por la misma inclinación de la caridad, el hombre más ama al que le es más unido, al cual debe tributar el efecto de la caridad. Aquel que la caridad, como efectuadora de bien, tiene que darle mayor bien porque su hijo, a este, en el mismo afecto de la caridad, le tiene que amar más en esta vida, porque lo necesita el hijo. Esta necesidad en el cielo habrá desaparecido. Sin embargo, sigue, ocurrirán que en la patria, que algo, que alguien ame al que le es unido, al conyuntum, al que le ha sido unido a él, por muchas razones, con muchos motivos que no tiene con los que no les son unidos, pues no cesarán en el alma del bienaventurado las causas del amor honesto. Pues no faltará más. Es decir, los esposos bienaventurados, que serán como los ángeles del cielo, no tendrán las dimensiones carnales de la vida conyugal, pero el amor conyugal, plenamente consumado en la felicidad eterna, permanecerá, pues no faltará más. Y aquí está, y el amor a los compatriotas, el amor a los coterráneos, el amor a los consanguíneos, y el amor a los cercanos en la vida terrena permanecerá allí, porque no cesarán en el alma de aventurado las causas del amor honesto. Esto está en la Suma Teológica. Por tanto, en esta comunión de los santos tenemos que pensar en los santos que nos fueron cercanos, que fueron nuestros padres, que fueron nuestros padres de espíritu, nuestros maestros, nuestros amigos, nuestros parientes. Estas causas en la vida eterna permanecen. Por tanto, mientras nosotros somos viadores y ellos bienaventurados, aquellos que recordamos que nos amaban mucho en la vida y nos hacían mucho bien, tenemos que pensar que allí nos aman con plena intensidad, sin vestigio de egoísmo, con total entrega. No sé si me explico, está perfeccionado este amor natural. Por tanto, tenemos que estar los viadores, sentirnos amados y acompañados por los que están en la patria celeste, sentirnos acompañados por ellos. Fundado en este principio, que la naturaleza no es suprimida por la gloria, sino perfeccionada, y que permanecerán, por tanto, en el bienaventurado todas las causas de amor honesto, hemos de pensar en los bienaventurados, plenamente felices en Dios, enamorados de la Santísima Virgen y de San José y de los santos, y plenamente gozosos en la patria de los bienaventurados. No cesarán en ellos, sino, si lo pensamos, habrán quedado plenamente liberados de todo egoísmo, de toda pereza, de toda limitación, no sé si me explico, las razones humanas que ellos tienen para amarnos a nosotros. Si pensamos que alguien nos hizo mucho bien, recordemos que Santo Tomás dice una cosa muy obvia. Se pregunta si uno ama más al que le ha hecho beneficios, el benefactor, o bien el benefactor ama más a aquellos a quienes ha beneficiado. Y aquí hacía una distinción muy divertida. En razón de principio excelente, el benefactor es el que tiene en acto una perfección que el beneficiado no posee, ¿no? Por tanto, uno verá una mayor excelencia en la tierra, verá una excelencia en su maestro, en el que le ha dado buenos ejemplos, o en sus padres, o en sus antepasados. Pero en razón de esta dimensión vital y subjetiva y existencial, el benefactor ve en aquellos a quienes ha beneficiado algo suyo. ¿Qué humano es esto? Algo suyo. Y entonces se parece más al amor de sí mismo, el amor que los benefactores tienen a los beneficiados, que los padres tienen a los hijos, que los maestros tienen a los discípulos. Se parece más al amor propio, que es después de Dios, es el máximo en intensidad de los amores. Por tanto, en intensidad, los benefactores aman más a los beneficiados que los beneficiados a los benefactores. Está en la Suma Teológica. Lo cual, aquí hay un rasgo de psicología humana absolutamente genial. En otros momentos, como cuando incide con la comparación de los padres con las madres y todo eso, yo entiendo que se equivoca. Santo Tomás tiene un déficit muy grande. Tiene varias deficiencias cuando se trata de la mujer, desde la Santísima Virgen Madre de Dios hasta las madres nuestras en la vida. Yo creo que esto debe venir de que su madre se portó con él pésimamente. Pensemos que fue hijo de una madre aristocrática, que porque hubiera deseado que su hijo fuese benedictino para ser abad de Monte Cassino, pero que se hiciese fraile mendicante dominicano le parecía una atrocidad. Y antes que esto, deseaba que su hijo fallase en la castidad y le envió, de acuerdo con sus hijos, los hermanos del santo, le enviaron una mujer prostituta para tentarle. Esto es histórico, lo explican historiadores serios, no es ninguna anécdota. Claro, uno que quiere ser religioso y que tiene el sentimiento de santidad y de amor a la vida religiosa que tenía Tomás de Aquino, ver a su madre hacer esto no es una experiencia muy alentadora sobre lo que puede la mujer, de qué manera la mujer puede amar a su hijo. Es un amor de egoísmo, de concupiscencia desordenada, de vanidad mundana, llegando hasta la tentación del pecado en el hijo para que no sea religioso dominico. Claro, esta experiencia tal vez explica que Santo Tomás siempre habla de la mujer un poquito menos de lo que podría, ve más el aspecto pasivo de lo femenino, lo compara en esto siguiendo algo pobre de Aristóteles, profundo, pero que no está del todo llevado a término, un cierto carácter de principio pasivo de lo maternal respecto a lo paterno. Y desde luego el grave defecto, gravísimo defecto, de no ver que Dios de tal manera quiso redimir el linaje humano que había pecado, porque Eva creyó a Satanás y tentó a su marido. Pero Dios prometió la redención, prometiendo la enemistad entre la mujer y la serpiente, y anunciando la liberación del género humano del pecado por el linaje de la mujer. O sea que parece que no se dio cuenta de que la economía salvífica no solo ha decretado que el Hijo de Dios se hiciese hombre como nosotros, sino que se hiciese hijo de mujer y que María fuese la madre de la humanidad regenerada. No parece que lo entendiese, porque si no, hubiese, como otros teólogos de su tiempo, visto que era muy congruente con el plan divino la preservación de María del pecado original. Los tomistas, siguiendo a Santo Tomás en esto, resistieron durante siglos a la definibilidad dogmática del misterio de la Concepción Inmaculada. Por tanto, yo, si se equivocó en María, pienso que no es ninguna injuria decir que se equivocó en general en todas las mujeres. No sé si me explico. Y en este punto de si hay que amar más al padre que a la madre, o que tiene ciertas lagunas. Pero en otros momentos, como en esto mismo, de que los benefactores aman a los beneficiados como algo suyo, y que el amor a los hijos y a los discípulos es comparable al amor de sí mismo, en intensidad, y esto está muy bien visto, ¿eh? ¿A quién amaremos como a nosotros mismos intensamente, sino a los nuestros? Pues esto es lo que dice Santo Tomás. Aunque reconozcamos que el beneficiado tiene que tener en el efector una participación de la comunicación de la perfección, en ese sentido es más una excelencia de perfección y tendría que ser más deber de amor del beneficiado o benefactor. Pero Santo Tomás dice que en cuanto a intensidad de amor, es lo congruente es que el benefactor ame al beneficiado. Tiene unos aciertos tremendos. Por el acierto teológico, decir que la gloria no quita la naturaleza, sino que la perfecciona, y que en el alma del bienaventurado permanecerán todos los motivos de amor honesto entre los hombres. Por tanto, en la patria celestial habrá amor con los parientes, y por tanto el bienaventurado que ha llegado al cielo estará orando con una intensidad especial por sus familiares, y tenemos que sentirnos acompañados por los que están en la patria celeste, como si estuviesen, como están, mejor dicho, sentir que la comunión de los santos os hace sentirse el mismo cuerpo de Cristo que nosotros, y su plegaria está aventando, está invocando la gracia de Dios sobre nosotros. Me parece que este misterio de la comunión de los santos, así pensada de una forma concreta y no como una abstracción, es algo muy alentador, muy práctico, que nos puede estimular a la plegaria continua, a recordar siempre la actual intercesión de los nuestros en la vida eterna y ejercitarnos en nuestra unión con ellos y solicitar, insistir, que se acuerden de nosotros y que obtengan de Dios las gracias que necesitamos para llegar nosotros allí, el momento en que Dios disponga. Bien, hoy voy a terminar la clase antes, porque dentro de unos minutos habrá el funeral por el señor Mundet, padre de José María Mundet, el director de la revista Cristiandad. Yo me comprometí a que haría la clase puntual y terminaría a tiempo. Muchas gracias. ¿Qué es más, pues?